imaginándome cómo será esa sonrisa que me desarme. He juntado tantos sueños que no sé en cuál creer. Hasta le pedí al viento que te hable de mí. En algún lugar del tiempo, dime si te dejé pasar o si aún yo no te encuentro. Oh, oh, oh, oh. He pintado esa mirada en la que me pueda perder. Busqué promesas, historias falsas. No me preguntes por qué. Te he buscado en otros brazos que no me saben qué. Tanto miedo de equivocarme otra vez. Yes. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto te tengo que esperar? Si no he sentido nada nuevo en esta soledad. ¿Qué serás? ¿Dónde estás? Sé que existes en algún lugar del tiempo. Si te dejé pasar o si aún yo no te encuentro, sigo creyendo que mis lágrimas son solo el principio de este cuento. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto te tengo que esperar?